10 de la mañana en punto. Bueno, amigas, amigos, seguimos con más de La Rayuela. Habíamos anunciado para la mañana de hoy la presencia de distinguidos invitados y quiero mencionarlos en este momento. Se trata de la doctora Nidia León, doña Olga Nicolalde, don Rodrigo Bustos, Marcelo, que igual está acá con nosotros, y nuestra querida Sandrita Bastidas. Bueno, esto, como ustedes nos están siguiendo, ya saben de lo que se trata. Un grupo de médicos altruistas, digo yo, un grupo de personas realmente con un corazón gigante, con un sentido de profesionalismo formidable, apoyados en personas como Sandra Bastidas y otras personas más. Después de algunos meses de soñar y soñar y empeñarse en crear para Ecuador una fundación Parkinson, dado que, pues como conocemos todos, el Parkinson no ha sido pues atendido como un asunto de salud pública en nuestro país. Entonces, estas personas a las que hago referencia ya lo han conseguido, ya dejó de ser sueño. Esto ya es una realidad, ¿no? Ya es una realidad y entonces, pues, hay la Fundación Parkinson en Ecuador. Yo digo, se necesita tanta voluntad, ¿no? Porque es con plata y persona este esfuerzo. Y precisamente del 8 al 13 de abril, la Fundación Parkinson, en el lugar es el auditorio de la Fundación Parkinson Ecuador, pues hay una serie realmente de ponencias, de actividades que tienen que ver con romper estas barreras en el Parkinson. De hecho, así se denomina este congreso. Hoy les hemos invitado a estas personas porque queremos que nos cuenten, que sean ellos quienes nos den su testimonio. En este caso, yo quisiera empezar nuestra conversación del día de hoy con doña Olga Nicolalde y su esposo Rodrigo Bustos. Él es, digamos, el cuidador, es quien está pues cercano a doña Olga. Y quisiéramos desde el inicio, ¿no? Buenos días, bienvenidos primero. Gracias. Un abrazo. Gracias. Grande. Gracias. Bienvenidos. Cuéntenos con toda libertad, con toda tranquilidad, siéntanse en su casa. Y gracias por tener este gesto también de generosidad con quienes nos escuchan. Hay un montón de personas que a lo mejor están padeciendo lo mismo y no tienen la oportunidad de expresarse, de estar cerca de quienes pueden ayudarles. Entonces ustedes van a ser esta mañana los motivadores, quienes empujen a otras personas realmente a buscar ayuda. Doña Olguita, bienvenida nuevamente. Gracias. Yo quisiera escucharle. Hablemos un poco, ¿cuándo se da cuenta usted? ¿En qué momento siente que algo pasa y que no está normal en su cuerpo? Buenos días. Yo inicialmente yo misma personalmente no me di cuenta. Yo asistía, vivíamos en Guayaquil, y asistía a un gimnasio todos los días. Entonces la instructora fue la que se dio cuenta. Ya me dijo, tú, algo te pasa, dice, te veo muy lenta, quiero que te consultes, si te has hecho atender con algún médico. Le digo, no. Dice, quiero que te vayas donde un neurólogo porque algo te pasa. Entonces, a raíz de eso yo me di cuenta que empecé a perder fuerza. Empecé a perder fuerza, a hacerme lenta. Y igual el temblor en la mano, en el lado izquierdo. Comencé, pero no era notable ni era visible. Tal es así que ni mi familia, mis hijos, solamente mi esposo sabía que yo ya estaba con este mal. Y un año yo no les contaba a mis hijos para que no sufrieran, que no se preocuparan. Estaba yo desde ese momento ya ya con un médico, un neurólogo que me estaba controlando. Y luego de eso, como ya todos los médicos siempre me decían que es una enfermedad degenerativa, que no tiene cura y progresiva, entonces en realidad sí ha ido progresando en mi persona. Aparte de eso, también tengo un problema de columna, estoy recién operada. Tenía una escoliosis bastante, bastante deforme. Entonces, tengo 2 meses de estar operada de columna. Entonces, eso me ha afectado mucho más al Parkinson. O sea, tanto el traumatólogo me dice que las consecuencias que ahorita tengo, porque tengo O sea, ya no tengo fuerzas para poder caminar, ya no puedo caminar ni estar de pie mucho tiempo. Entonces, eso me ha afectado bastante, me ha afectado muchísimo. Esta operación de la columna es reciente, nos sí, dice, sí, ¿no? 2 meses tengo. Igualmente usted tuvo asistencia de un hospital público, digamos el Seguro Social. El Seguro, sí. Yo trabajaba y soy jubilada, entonces, por medio del Seguro me dice, sí, después de esperar 3 años, estar en lista de espera para que lleguen los implantes, las cosas que me pusieron. Entonces, me hicieron hace 2 meses. ¿Cómo se siente ahora? He perdido fuerza y no puedo ahorita. O sea, antes de que me operen con el caminador o con bastón, yo caminaba sola, si podía. Ahora ya no puedo. Tengo demasiado inestabilidad. O sea, me ha afectado muchísimo. Entonces, me caigo fácilmente. Me he caído muchísimas veces antes de que me operen, con mayor razón. Tenía muchas, muchas caídas. O sea, sin razón. Estaba caminando y perdía la fuerza y al suelo. Ahora me cuido mucho más porque ya prácticamente ya no camino. Estoy solo en la silla de ruedas. Camino en la casa, se puede decir, del dormitorio al baño, a la cocina, sí, pero con mucho miedo. ¿El dolor está controlado, doña Olguita? Sí, sí, está controlado, sí. Comencé recién, tengo una semana de estar en rehabilitación. Entonces, lo que me dicen los médicos, fisiatra y todo, que debo tener mucha paciencia, que esto es para largo la recuperación. Estoy confiando primero en el médico de arriba y luego en los médicos de aquí de la tierra, confiando en que me voy a recuperar, voy a estar bien, porque ahora camino bastante inclinada para adelante. Entonces, sí. Esta mañana le acompaña a doña Olguita don Rodrigo Bustos, que es su esposo. Mi esposo, sí. Y su cuidador. Así es. Don Rodrigo, primero, felicitaciones, porque se necesita tener una calidad humana inmensa, profunda, en estos tiempos donde hemos perdido tanta sensibilidad del uno por el otro, ¿no? Sí, así es. Bueno, cuénteme, ¿cuál es su tarea? ¿Cuál ha sido su tarea en todos estos años de enfermedad de su esposa? Sí, verdaderamente, pues, gracias y buenos días. Como decía mi señora, pues yo trabajaba en Guayaquil, vivíamos en Guayaquil. Y efectivamente, pues cuando ya comenzó con la enfermedad, entonces el médico de Guayaquil fue que me dijo, me hizo un análisis de mi vida, de dónde trabajaba y todo eso. Entonces yo le dije, pues que siempre ha sido mi trabajo lejos. Y que me dijo, me pidió que ya deje de trabajar y me dedicara a mi señora. Y así fue. Entonces fui y pedí mi jubilación. Y entonces desde ese momento estamos acompañándole en todas partes. Médicos, terapias, día y noche. ¿En qué...? Es decir, la vida debe cambiar después de una noticia de estas. Háblenos un poco de eso. Bueno, no ha habido mucha, digamos, a mí lo que me duele es porque mi señora siempre fue muy ágil, muy activa, ¿no? Todo eso. Entonces ella ya se ve impotente en hacer sus cosas. Así como está, quiere seguir haciendo las cosas. Entonces ha habido muchas veces, no es todo alegría, siempre hay esas, que deja de hacer las cosas, deja que ya voy a hacer, pero ella quiere seguir haciendo sus cosas. Entonces vamos por ahí haciendo, tratando de salir adelante, ¿no? Hemos buscado un médico, otro médico, uno se siente incapaz de darle las cosas, ¿no? ¿Cómo ustedes se vinculan a la Fundación Parkinson? De manera específica al doctor Yumi Wano. Asistíamos nosotros a los talleres de las Naciones Unidas. Con la doctora Francisca. Ahí le conocimos a la doctora Francisca Marín. Sí, ahí le conocimos a la doctora. Seguimos hasta ahora. No, entonces, y seguimos. Las actividades. Particularmente ya... ahora con su consultorio que tiene, ¿no? Entonces, ella muy gentil nos ha tomado en cuenta en todo. Qué interesante. Y de ahí le conocimos también al doctor Carlos Yumiguana. Por medio de la doctora misma. Que por medio de él ha habido contactos, como él no está todo el tiempo en nuestro medio. Entonces ha habido los contactos para que le vaya dándole los medicamentos a mi señora, controlándole más o menos. Esta mañana, amigas, amigos, estamos hablando con una paciente y con su cuidador, que es su esposo, una paciente de Parkinson. Y todas estas actividades dentro de este perdón, de este congreso que tendremos acá en nuestra ciudad, del 8 al 13 de abril en la Fundación Parkinson Ecuador, y en el cual van a participar algunos médicos, algunos ponentes que darán un poco de luces respecto a esta enfermedad. También nos acompaña la doctora Nidia León, Lidia León, perdón, la doctora Lidia León y su esposo Marcelo, el apellido que no digamos su apellido, lo respetamos. Bueno, doctora Lidia, bienvenida, gracias por estar acá. Muchas gracias. Cuéntenos, por favor, cuál es el caso suyo. Mi caso es que tengo Parkinson hace 18 años. Esta enfermedad me surgió a partir de lo que prácticamente falleció mi primer esposo. Entonces me comenzó el temblor en los dedos de la mano derecha. Y luego me conseguí una cita médica en el seguro con un doctor. Y él me indicó pues de que posiblemente era Parkinson. Luego me remitieron exclusivamente al neurólogo, al doctor Tapia. Con él estuve unos 10 años. Pero a raíz de lo que las políticas del Carlos Andrade Marín tomaron en cuenta a los neurólogos su especialización. Entonces el doctor Tapia me estaba tratando a mí y él ha sido especialista en la terapia del sueño. Entonces me cambiaron al doctor Marcos Serrano, que es neurólogo justamente en la especialidad de movimientos no controlados. Entonces con él estoy desde ahí hasta ahora. Ahora yo tengo pues una experiencia muy, muy bonita. Prendí un día la radio y escuché un comentario, un manifiesto de una paciente que había sido operada por el doctor Yumiguana, Carlos Yumiguana, y que el esposo había estado 15 años sentado al lado de su esposa porque no podía caminar, no podía hacer nada. Entonces el doctor Yumiguana estuvo en el hospital Eugenio Espejo. Ahí le había operado, porque en realidad la situación económica para poderse operar es bastante alta. No se puede una persona... No hay acceso. Entonces, allí pues me contacté con el doctor Yumiguana y me fui al consultorio en el edificio Ankara. Ahí tuve unas 4 sesiones de tratamiento. Otras 2 sesiones me atendió en el Posandes porque trabajaba también ahí. Entonces, yo veo la calidad humana del doctor, la calidad, ¿qué diríamos?, de la responsabilidad y dominio, sobre todo, de la enfermedad de Parkinson. Y en el Voz Andes me manifestaba pues de que podríamos hacer alguna situación para la operación, porque me hizo los exámenes correspondientes y me decía que era una paciente posible, positiva, para poderme hacer el tratamiento, o sea, la cirugía. Entonces, lamentablemente, cuando yo le conocí al doctor, ya no trabajaba en el Eugenio Espejo, porque como dicen, nadie es profeta en su tierra, tuvo que regresar a Barcelona. Pero viene cada 3 meses, como manifestó la otra señora también. Y me da mucha, mucha pena, le digo, pues porque no se da el valor que deberían darse a las personas, a los médicos, que en realidad son muy, muy instruidos, el doctor es muy instruido. Y se da la fuga de cerebros. Así es. Entonces él renunció prácticamente al trabajo en el Eugenio Espejo porque no cumplían con sus metas, sus objetivos. Entonces yo sí pienso de que en realidad el gobierno debe preocuparse. Casi nada ha hecho por los pacientes de Parkinson. Nada mismo. Entonces yo creo que debería haber, como hay esos convenios entre el seguro y las clínicas particulares, para la atención también a los pacientes de Parkinson, para que al menos mejoremos nuestro sistema de vida y tengamos una vejez feliz hasta cierto punto. Entonces, ese es mi criterio y el doctor pues siempre me tiene controlada con la medicina. Y al seguro voy cada 3 meses para que me den la medicina. Está con nosotros Marcelo, que es el esposo de Lidia. ¿Cuál es su aporte dentro de los cuidados que necesita Lidia, Marcelo? Buenos días primero, ¿no? Ante todo la audiencia y los presentes. El papel fundamental, el rol básico, constituye un cuidado muy especial, darse cuenta cuáles son las afecciones, cómo viene el desarrollo en sí y cómo la persona, el entorno en sí de la familia y el principal debe estar sujeto a una atención prioritaria. Hay que saber entender mucho al respecto de la parte psicológica, el comportamiento, la parte conductual. Hay que no hacerle sentir que está con esa enfermedad. Hay que tener los miramientos adecuados para que exista una distracción, que salga, esté con la naturaleza y que sea partícipe, ¿sí?, en todos los ámbitos. Entonces, la persona, el principal, el esposo, tiene que ser otra especie de médico a su lado, que asume ciertos papeles, ciertos roles en el campo de la parte psicológica, de la parte de la educación, de la parte del desarrollo de la enfermedad. Hay un antecedente, conocí una persona que es familiar directo, entonces hay un conocimiento más profundo por mucho tiempo atrás, entonces existe el debido conocimiento en sí para saber cómo es la situación del desarrollo de la enfermedad de Parkinson. Ahora, me gustaría que don Rodrigo nos hable un poquito. Es como lidiar día a día, ¿no?, con diferentes, malestares de pronto. Y sí, yo creo que independientemente de aquello que oímos o decimos todos los días, que las mujeres somos valientes, somos fuertes. Bueno, los hombres también lo son. Yo soy más bien partidaria de hablar como ser humano. No las mujeres por un lado, el hombre por otro lado. Como seres humanos creo que es mejor el asunto. Entonces, como seres humanos, yo creo que tenemos una fortaleza enorme, ¿no? Una sabiduría que con la que nacemos todos. Sin embargo, de eso yo creo que pues hay momentos en que hay que reconocer que un poco este no es tiempo de mucho esfuerzo, por ejemplo, doña Olguita, ¿no? A veces puede ser que, claro, ahí está la voluntad, ahí está la dignidad, ahí está todo, pero a lo mejor complicamos un poco haciendo de pronto un movimiento, una actividad que a lo mejor hace que se enferme un poquito más. ¿Qué dice don Rodrigo? Sí, sí ha habido casos en que pues se le dice, por favor, no haga esto. Y a veces lo hace. Quiere, lo hace, ¿no? Entonces uno siempre tiene que estar ahí pendiente de eso, ¿no? ¿Cambia la alimentación dentro de esta enfermedad? ¿Hay que cambiar la dieta, la alimentación de...? Sí, bueno, como le digo, pues yo ando puesto en el YouTube, que se dice las cosas, ¿no? Dice alimentación para personas de Parkinson. Jugos y todo eso, entonces ando ejercicios. Entonces pongo en la televisión, pongo el YouTube, estamos ahí muchas veces mirando para ver qué podemos mejorar, ¿no es cierto? Entonces, sí ha habido cambios en. También en ese sentido. Con mucha paciencia también, como se le dice al Señor, que dé más paciencia para para seguir adelante, ¿no? ¿Ustedes, señoras, se conocían antes? ¿Antes de venir acá? No. No, no nos conocían. Bueno, yo creo que esta va a ser una buena oportunidad para que se conozcan. A lo mejor sale una bonita amistad y puede haber un diálogo. Puede haber también un apoyo de la una con la otra, ¿no? Gracias. Igualmente con, interacción entre ustedes. Con sus esposos. Gracias. Así es. Gracias. De eso se trata, ¿no? Está con nosotros Sandra Bastidas, nuestra querida Sandrita, que pues es parte de estos sueños de los que hablaba hace un momento. Buenos días, Sandrita. Bueno, estamos nuevamente acá con nuestros invitados. Ustedes saben, hay un espacio para apoyar a la Fundación Parkinson, no puede ser de otra manera. Beatricita, gracias, buenos días. Buenos días con todos y con los radioescuchas de esta emisora que gentilmente Beatricita nos da un espacio que tenemos que aprovecharlo al máximo, por cuanto siempre decimos que el Parkinson es una enfermedad que muy pocos lo conocen, sino solamente los pacientes y su entorno. Quiero decir, Beatricita, también algo respecto de lo que hablaba la doctora. Desgraciadamente las políticas públicas del país no son las adecuadas y mucho menos en beneficio de los que en realidad necesitan, los pacientes. Cuando el doctor Carlos Yumiguano llegó al hospital Eugenio Espejo, recién ahí en el hospital nos enterábamos todos la cantidad de pacientes que habían con esta enfermedad. El doctor Carlos llegó a atender incluso hasta 20 pacientes diarios. Venían pacientes de todas las ciudades del país. Claro, la norma del hospital era que tenía que atenderlos con cita. Y con cita, humanamente, era casi imposible que él pudiera atender una enfermedad tan compleja, y los turnos que se le asignaban a él con agenda eran de 12 turnos, que es los protocolos. Pero, sin embargo, de ello, el doctor Carlos, hago hincapié en las palabras de la doctora, es un ser humano que da lo que tiene dentro. Porque de nada nos sirve, Beatricita, yo le he dicho siempre, usted recordará, de nada nos sirven los títulos economista, abogado, médico, enfermera, si no sabemos ser personas, si no tenemos valores. Entonces, nosotros damos lo que tenemos dentro. O sea, no podemos dar algo que no tenemos, eso es evidente. Así es. Entonces, con mucho pesar, el doctor Carlos en realidad tuvo que abandonar el hospital. Abandonó el hospital con mucho dolor. Pero bueno, dejó un precedente muy grande, la primera cirugía que se hizo de Parkinson en el país, con un resultado extraordinario. La paciente estaba feliz, su esposo, su entorno familiar, porque es que mejora todo. La enfermedad de Parkinson no es que sea solamente del paciente, como en otras enfermedades, por ejemplo. Es el paciente y punto, pero en esta es su entorno. Es su entorno familiar, su entorno social. Entonces, a ello estamos enfocados ahora en la Fundación, que gracias a Dios y con esfuerzo también, Beatricita, es ahora ya una hermosa realidad. Estamos constituidos, tenemos personería jurídica y tenemos todas las ganas de hacer todos los eventos posibles para que personas como ustedes se conozcan, interactúen, hagan amistad, porque van a tener, a partir de que tienen la enfermedad de Parkinson, muchas cosas en común. Ustedes como pacientes y ustedes como entorno de los pacientes, como cuidadores. Yo les invito cordialmente a que participen en cada uno de los talleres, a que se involucren, a que cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, ustedes saben que tenemos médicos, un equipo multidisciplinario en diferentes áreas que está con la disposición y con toda la buena voluntad para acceder a todas sus inquietudes. Mil gracias. Gracias, Sandra, y nosotros quisiéramos, tenemos ya unos pocos minutos, pero es importante, vamos a comenzar ya a compartir con ustedes, amigas y amigos, el programa realmente de este congreso. Sería bueno, comencemos por el día 8 de abril, que es el primer día del congreso. Todos estamos invitados, así es que sin duda ahí pues nos vamos a encontrar. Por favor. Bueno, el día 8 de abril de 10 a 12 horas tenemos una charla de nutrición en la enfermedad del Parkinson. Esta charla la va a dictar el doctor Pablo Maldonado, médico internista y de nutrición, profesional del Hospital Bos Andes de Quito. Por la tarde de 15 a 17 horas tenemos una charla de hipotiroidismo en la enfermedad de Parkinson. La dictará el doctor William Acosta, es un especialista muy reconocido también, endocrinólogo, trabajaba en el Hospital Eugenio Espejo también y ahora actualmente en el Hospital Bos Andes de Quito. El día 9 de abril de 10 a 12 horas, la sexualidad y la vida en pareja en la enfermedad de Parkinson. La psicóloga Carolina Andrade, terapeuta sexual. En la tarde de 15 a 17 horas, cambios psicosociales, depresión. La doctora Vanessa Gorosabel, psiquiatra del Hospital Bos Andes de Quito. De 17 a 18 horas tenemos Reiki y Parkinson. Ponce Nicole y Reiki terapeuta. El día 10 de abril de 10 a 12 horas, biotecnologías en la enfermedad de Parkinson, actualidad y perspectivas. La doctora Mónica Huerta, del UPC. De 15 a 17 horas, prevención y estimulación psicocognitiva para una mejor condición de vida. La psicóloga Francisca Marín, de Fundape. De 17 a 19 horas, taller de estimulación psicocognitiva. Como ya les había dicho. Luego tenemos el día 11 de abril de 10 a 12 horas, depresión en la enfermedad de Parkinson, el doctor Marco Zuleta, psicología, de 15 a 16 horas. Lo último en tratamiento de la enfermedad de Parkinson, la doctora Tatiana Aldaz, de 16 a 17 horas, genética del Parkinson, dónde estamos y hacia dónde vamos. El doctor Ignacio Fernández, PhD, de la clínica de Estados Unidos. De 17 a 19 horas, manejo actualizado de la enfermedad de Parkinson. Esta charla la dictará el doctor Carlos Yumiguano, PhD de Barcelona, España, y también que trabaja aquí en el Hospital Bos Andes de Quito, como ustedes conocen. El día 12 de abril de 10 a 12 horas, inclusión social, el doctor Manuel Albán, magíster de Fundape, de 15 a 17 horas, economía en la familia de Parkinson, el doctor Osvaldo Zaruma, economista de Fundape, de 17 a 18 horas, rehabilitación en las enfermedades neurodegenerativas, la doctora María Elena Contreras, magíster del Hospital del Adulto Mayor. Y el día 13 de abril tenemos la caminata Rompiendo Barreras de 10 a 12 horas con el apoyo del doctor Esteban Arroyo de Portología. Mil gracias, Andrita. Amigas, amigos, con esto cerramos el día de hoy nuestro encuentro con la Fundación Parkinson Ecuador y este congreso Rompiendo Barreras en el Parkinson. Ustedes han escuchado, Sandra nos ha leído cada especialista para cada... cada enfermedad, ¿no? Cada desorden, nutrición, hipotiroidismo, sexualidad, en fin, tenemos de todo un poco. Vamos, informémonos más, eduquémonos más, no nos angustiemos tanto, más bien busquemos ayuda. Ha sido un placer conocerles, señoras, señores. Lo agradezco infinitamente. Y pues esta es la casa de ustedes, sigamos en comunicación. Espero tener buenas noticias de ley, que sí van a ver pronto. Sí. Buenas noticias de ustedes y traten de seguir en comunicación, de interactuar, como decía Sandra. Esta es una oportunidad de oro. Conferencias que ciertamente dictadas por separado cuestan una fortuna, nos dan esta oportunidad ahora. Hagámoslo, vayamos, invitemos a otras personas. La pregunta es... ¿Qué parte dónde va a ser el congreso, por favor? El congreso es en el auditorio de la Fundación Parkinson Ecuador. Esto está en la calle, en el edificio Coplade, en el séptimo piso. Amazonas. 3123 Azuay. Ajá. Sí, bueno, ahora ya les voy a pasar. Beatricita, yo a nombre de la Fundación, a nombre de los pacientes, a nombre de todos quienes somos parte de la Fundación, pues quiero reiterar una vez más nuestro agradecimiento profundo, porque estos espacios serían imposibles de que nosotros podamos acceder a la gente y a los pacientes. Con todo mi corazón, Beatricita, infinitas gracias y que su corazón siga así, siga con ese altruismo, porque eso es lo que necesitamos, personas como usted. Muchas gracias. Aquí estamos. Gracias, Andrita. Permítame, es obligación nuestra. En realidad, yo estoy muy muy agradecida de parte de la emisora de la Casa de la Cultura, también de la Fundación. En realidad, si no hubiera esa calidad humana del doctor Carlos Yumiguano, prácticamente estaríamos abandonados. Entonces yo pienso que con esta entrevista que nos han hecho, muchísimas gracias, algo se puede hacer, ¿no? Y en realidad, pues, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y no se puede hablar de privilegios con los ojos, no se miran, sino con los ojos del corazón. Muchísimas gracias, ha sido una satisfacción enorme compartir con la señora periodista de la radio Casa de la Cultura y con la señorita Sandra, que es parte de la Fundación de Parkinson. Muchísimas gracias. A ustedes, señores, a ustedes, señores. Vengan, esta es la casa de ustedes. Y saben que esta no es una acción en solitario, no es una, ¿qué les digo?, una decisión individual mía. Trabajamos con un equipo. Ahí está Vicente Moya, que es el compañero que desde los controles permite realmente que... cada cual tenemos una función, tenemos una tareita que tratamos de llevarla a cabo con amor, con cariño, con ganitas, ¿no? Así es que, pues, vengan, de veras, no es solo un decir, la radio de la Casa de la Cultura tiene que ser un espacio afectivo para ustedes. Beatricita, por favor, vamos a venir más seguido. Pero vengan, por favor, con sí, muchísimo gusto. Y no solamente gracias. Cuatro, vamos a venir. Muy amable, gracias, ¿no? La parte altruista de los medios de comunicación, en este caso la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, juega un papel tan importante en recibir acá a los representantes de la Fundación Parkinson. Esperamos que del gobierno tengamos una respuesta mucho más rápida para obtener esa gran felicidad y esa gran condescendencia para que nuestra familia esté mejor. Gracias, buen día, ¿no? Que así sea, Marcelo. Buen día para todos. Amigas, nos vamos a nuestro primer corte. Luego venimos con más de La Rayuela. Gracias, Vicente. Muy amable. Gracias. Que tengan buen día, ¿no? Gracias.